Radio Sónica. 10 años haciendo radio. El arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. Máxima velocidad. El arranque con Maximiliano Lecchi. Han reaccionado los diarios, la bolsa, la economía, en el mundo, todos, a consecuencia de que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, vos sabés que es llamativo porque ya desde la noche del martes se veía mucho movimiento en los mercados, sobre todo en Asia, y bueno, se esperaba la reacción. A ver, no hubo un derrumbe de los mercados, ¿sí? Vamos a ponerle ese título. No hubo un derrumbe, sí hubo bajas. Bueno, considerables y fuertes. No fue un martes negro. ¿Recuerdan el famoso martes negro de 2008? No lo fue así. No fue un martes negro, pero fue un miércoles abajo. Yo creo que el que hoy debe decir, che, qué visión de mundo, porque más allá que yo te decía en septiembre que claramente no había que darlo por perdido a Trump, que realmente Trump, lo que yo veía en los Estados Unidos era que tenía un gran apoyo, uh-huh. No como decían los medios americanos ni como decían los medios argentinos, aquel pero que se la jugó, que se la jugó y dijo acá gana Trump, acá, bueno, fue Quique Romero. Fue Quique Hola, Romero, Quique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¡Qué visión! Yo quiero preguntarte Otra vez, si vos ves el futuro, Quique. Desde que me desperté, lo único que sonaba en mi cabeza era ese tema de Super Trump, Desayuno en América, ¿te acordás de ese disco? Sí, tal cual. Bueno, qué desayuno que están teniendo los norteamericanos, más que nada los que viven en las costas, tanto oeste como este, ¿no? Uh-huh. Es flor de desayuno que están teniendo. Hace un rato la escuchaba ahí que la sacabas al aire a María José Lubertino, sí. Y verdaderamente lo que ella decía era un reflejo del desayuno que se están pegando esta mañana. Sí, sí, como que había una gran desolación. Nadie entiende nada lo que está pasando. Porque para entender lo que está pasando, primero tenés que tener una serie de medios que te digan la verdad. Y los medios quedaron ya en evidencia. La basura, la porquería, el asco que son los medios, esta campaña presidencial de los Estados Unidos ha demostrado que los medios son lo peor que tenemos. Pero la primera lección que nos deja esta lección de democracia que nos acaba de dar el gran país del norte, ¿no? Primero, otra vez esta democracia nos entrega la mejor democracia que el dinero puede comprar. Si las opciones siempre son o elegir entre los delincuentes por un lado, los criminales, en este caso, a ver, toda la caterva que estaba detrás de la candidatura de Hillary Clinton, que eran también demócratas, por ejemplo, todos los Bush, el clan Clinton, todo lo que está detrás de Obama, todo el establishment, ya sabemos que todos esos son una caterva de criminales, pero por un lado la democracia nos ofrece o elegimos entre esos criminales, o si no, nos tiran un millonario. Ya lo tenemos acá en la Argentina, un millonario, y ahora los estadounidenses también tienen otro millonario. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿esto es la democracia? ¿Elegir o entre los criminales o entre los millonarios? Yo le doy este voto de confianza hasta ahí, a Trump, a ver lo que hace. Una de las cosas que a mí de entrada me llamó la atención de Trump y me hizo pensar, a lo mejor esta es la persona indicada, fueron unas declaraciones de Newt Gingrich. Newt Gingrich fue el presidente de la Cámara de los Representantes, de diputados vendría a ser en Estados Unidos, ¿no? Y él, cuando Donald Trump empezó a ascender en su candidatura a principio de año, ya se perfilaba como un posible candidato por parte del Partido Republicano, él dijo claramente, es poco probable que llegue Trump porque él es un outsider, no pertenece a ninguna sociedad secreta, no atravesó ningún ritual de iniciación, y por todos esos motivos es prácticamente imposible que llegue a la presidencia. Bueno, llegó. Acá Hay algo muy raro en esto. Bueno, y obviamente... pero ¿sabés qué es interesante esto de que estás diciendo? Es analizar el por qué gana Trump. Porque la realidad, esto de por qué gana Trump, yo tengo amigos en los Estados Unidos que no entienden, dice, ¿cómo ganó Trump? ¿Cómo? Y no se están dando cuenta que esto no es haber votado a la extrema derecha. Yo creo que la gente acá se olvidó de la ideología, como pasó acá en Argentina, es decir, y no votó pensando en lo ideológico, sino que votó pensando en aquello que los estaban desplazando del sistema, creyendo que el propio sistema, el partido o los partidos gobernantes, los republicanos y los demócratas, están quebrando la globalización. Vos fíjate una cosa, vos me acabas de decir que tenés amigos en Estados Unidos, yo también tengo muchos, que no entienden nada de lo que está pasando. ¿Dónde viven tus amigos? Y claramente en New Jersey, Nueva York, en la costa este y en la costa oeste. San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Miami, ¿no? Sí. ¿Alguno de tus amigos vive en Iowa, vive en Montana, vive en Texas, no, claro, vive eso, en Oklahoma, claro, vive en Kansas, en Missouri, en Arkansas, en Luisiana, en Mississippi, en Alabama, en Tennessee, en Georgia, en Utah, en Idaho, en Wisconsin? Claro. Estados Unidos es todo eso. Eso es Estados Unidos y la respuesta está acá, y eso es lo que Donald Trump supo interpretar, el Estados Unidos profundo, la verdadera esencia del norteamericano. Él supo interpretarla muy bien, y por parte del establishment globalista es todo lo contrario. Lo único que recibe ese Estados Unidos profundo son ataques. ¿Tienen que tener miedo los las élites a consecuencia de esto? ¿O Trump, más allá de no pertenecer o no haber tenido ritos de iniciación, es parte de esa élite, al menos, que domina económicamente el mundo? Si es parte o no de la élite nos vamos a enterar próximamente. Eso, según Ned Greenwich, no lo es. Nosotros en los próximos 6 meses nos vamos a enterar si sí o si no. Yo no te lo puedo decir. Pero Donald Trump recibió sistemáticamente un ataque por parte del sistema, del establishment, desde el vamos. Los medios son la prueba de eso. Claro, es verdad eso. A Donald Trump, Wall Street lo odia. Las grandes corporaciones norteamericanas lo odian. Hollywood lo odian. Los medios. Completamente, sí, bueno, no sé qué no lo estoy escuchando aquí, ¿qué? Bueno, ahora sí te estoy escuchando, Quique, sí. Sí, bueno, te decía que a Donald Trump lo odia Wall Street, lo odia las grandes corporaciones, lo odia Hollywood, lo odian los medios, lo odia la industria petrolera, lo odia la industria armamentista. Si todos esos odian a Trump, Trump es mi mejor amigo. Claro. Está claro. Y por eso los Estados Unidos profundos, el interior, apoyó, no la gente de las grandes ciudades costeras, que lamentablemente tienen el cerebro lavado a través de los medios y no sufren las consecuencias de todas las políticas que llevan adelante todas estas corporaciones que te acabo de mencionar. Vos fíjate, uno de los temas centrales acá eran la inmigración, ¿no? Que Trump está en contra de la inmigración ilegal. Él lo aclaró muy bien, ilegal. A ver, un inmigrante, ¿qué es un inmigrante? Un inmigrante es un tipo que llega a un país con una mano adelante y otra atrás a aportar su trabajo. Uh-huh. Lo único que tiene un inmigrante para ofrecer a la nación que lo acoge es su capacidad de trabajar. Y vos fíjate, pese a lo que nos venían diciendo los medios hasta anoche, los inmigrantes legales, los legales, que están habilitados para votar, votaron por Trump. ¿Por qué votaron por Trump? Porque ellos también sienten que esta inmigración ilegal es una amenaza, primero, es una competencia, primero, por la misma fuente de trabajo, y segundo, es una amenaza a su propio establecimiento y su buena relación con la comunidad que lo acogió. Un inmigrante musulmán, ponele, que está viviendo hace 30 años en Estados Unidos, esta llegada de musulmanes con la etiqueta puesta en la frente de terroristas, obviamente que amenaza su propio estilo de vida. Esto por un lado. Pero el gran problema de los Estados Unidos no es la inmigración ilegal, no. El gran problema de Estados Unidos, y esto sí Donald Trump lo identificó claramente y lo dijo en toda su campaña, es la emigración. ¿Pero la emigración de qué? La emigración de las fuentes de trabajo, que las grandes corporaciones se llevan las fuentes de trabajo de Estados Unidos hacia otros países gracias a este fenómeno que se llama globalización. Entonces Trump se posiciona como un gran antiglobalización. Ya dijo que todos estos tratados que se promovieron a lo largo de los últimos 20 años, Trump los va a tirar a la basura y va a hacer bien. Y eso hasta va a ser bueno para nosotros, para la Argentina. Otra de las cosas que quedaron verdaderamente en evidencia es el tema de las encuestas. Está claro que las encuestas no reflejan nada. Las encuestas son una herramienta más de campaña que utilizan los candidatos para promover su imagen frente a la opinión pública y que no reflejan para nada la intención de voto que pueda tener. Es verdad, es verdad, Quique. La verdad que, bueno, todo esto vamos a seguir analizándolo seguramente el lunes próximo. La verdad que queríamos, el lunes venite al piso, sería interesante que puedas venir y que podamos hablar. Ya vamos a tener un panorama más claro de quiénes van a ser los miembros del gabinete, exacto, de Obama, tal vez de Obama, de Donald Trump, vez ya se anime a tirar nombres, entonces ya vamos un panorama. Ya acá nos tiraron un nombre, no sé si escuchaste. Sí. Ya nos tiraron un nombre. Rudolf Giuliani. Así que tendríamos una... Interesante. Rudolf Giuliani hizo mucho por la ciudad de Nueva York en lo que refiere a seguridad. Tendríamos una primicia que la verdad que se sabía en algunos círculos y ya estaría estaríamos casi confirmados que Giuliani estaría dentro del gabinete de Trump, ¿no? Así que te agradezco, Quique, como siempre, te deseo buen día y en este caso buen fin de semana o buen resto de semana para lo que queda. Gracias, Maxi, y el lunes me van a tener ahí el piso. Bueno, adiós, Quique, adiós. Un abrazo. Quique Romero, quien vaticinó ya. Lo avisó. Lo avisó. Que ahora, Trump podía ganar y que Trump posiblemente iba a ganar y Trump ganó. Esperemos que no pase todo lo que dijo que podía llegar a pasar, ¿no? No, eso esperemos que no sea, no vaya a pasar nada que no deba pasar en el mundo, que claramente prime, te diría, la cordura, la mesura, fundamentalmente con la política internacional y relacionado con la guerra. Después lo que cada uno haga dentro de su propia economía es problema de cada uno. Y me parece que uno no debería meterse en eso. Lo que sí espero que la paz del mundo siga... tampoco... A ver, hay que también ser realista. No pensemos que con Obama el mundo tuvo demasiada paz. Si estuvimos ahí, si estuvimos Afganistán, tuvimos muchos temas de seguridad no resueltos. Es decir, no es que Obama se retiró del problema, no se cerró Guantánamo. Uh-huh. Es decir, a ver, no creamos, viste, que todo ha sido color de rosas. Estados Unidos siempre siguió siendo el gendarme del mundo en estos años del gobierno demócrata y eso no cambió. Por eso yo diría que hay que tomar las cosas con mesura.